planeta entero es parte del plan. Del timbo al tambo, esparciendo rap a multiplicar el pan. Cada día trae su afán, cuando toque la cima la recibiré sin vértigo como Risques Fran. Soy el discurso cochino de una vida hostil y trágica, nostálgica para los que nos pareció fantástica. Bailando máquina latina en fiesta sádica y salsa baúl trancado sin salir de la cerámica. Experto en el arte de pasar desapercibido, aún más experto en devolverte lo recibido. Somos pocos los que le encontramos sentido en que sientas el tema como si fuera tuyo, en cabina o en vivo. No estoy aquí por accidente, el rap venezolano necesitaba un próximo referente. Soy de los mejores liricistas actualmente, aunque muchos respiren por la herida como Vicente. Y aunque ahora tiene más peso lo que recito, y para muchos sea su rapero favorito, aunque sea más receptivo lo que predico, no es bonito, solo mensajes afectivos y andar frito. Ahora cuento con un equipo, con la visión de oro al infinito, es todo lo que necesito. No estará preparado el mundo en que habito, se los juro, el primer rapero latino rico. Excelente mi proceso, pero no saben nada lo que atravieso. Cuando las inversiones se van y no vienen de regreso, sufres por no verle la tostada al queso. Por eso es que me sobran razones, a la mayoría no le importan tus condiciones. Po, ni tus luchas ni tus cojones. Pueden ver al artista comiendo mierda y solo dirán, por lo menos come. Por eso hago lo que me da la gana, siempre fue así. No hubo corriente o vertiente musical que perseguí, porque si a nadie le importa cuando tú eres feliz, mantente donde te dé la gana. Por eso M aquí, yo conozco mi mérito. Mi lucha es por culto, no por tumulto de séquito. Lo que le molesta es no verme flaco y famélico, porque creen que ser underground es no tener éxito. Po, y aunque ahora tiene más peso lo que recito, y para muchos sea su rapero favorito, aunque sea más receptivo lo que predico, no es bonito, solo mensajes afectivos y andar frito. Ahora cuento con un equipo, con la visión de oro al infinito, es todo lo que necesito. No estará preparado el mundo en que habito, repito, seré el primer rapero latino rico.